Estos son los titulares del jueves 21 de abril. Se intensifica la ofensiva rusa en la ciudad ucraniana de Mariupol. Ministros de finanzas del G20 se retiran de una conferencia en señal de protesta contra la invasión rusa de Ucrania. Ex presidente de Timor Oriental, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, vuelve a ganar las elecciones presidenciales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Las fuerzas rusas intensifican sus ataques en la ciudad portuaria de Mariupol, en el este de Ucrania. Están asediando una planta siderúrgica donde se atrincheran soldados ucranianos y se refugia un gran número de civiles. Rusia emitió un ultimátum en el que les exigía la rendición y amenazaba con tomar la planta, que es el último bastión considerable de resistencia en la región. Un comandante de la Infantería de Marina ucraniana manifestó que los combatientes en la planta quizá no puedan aguantar mucho más y que posiblemente les queden solo unos días o incluso horas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, suplicó a los líderes mundiales que ayuden a evacuar a los civiles, afirmando que no se vislumbra el fin. Declaró que su país no dispone de armamento suficiente para ayudar a la gente en Mariupol. Agregó que la otra opción es diplomática, pero que Rusia no la ha aceptado por el momento. El asesor presidencial de Ucrania, Mijailo Podolyak, tuiteó el miércoles que los rusos están atacando la planta con bombas antibúnker, capaces de penetrar gruesos muros de hormigón antes de explotar. También reiteró la petición de ayuda para la evacuación. Dijo que el mundo está viendo sin alzar la voz la matanza de niños y que los líderes religiosos y mundiales podrían ponerle fin organizando corredores humanitarios. Añadió que Ucrania está dispuesta a celebrar una ronda especial de negociaciones sin poner condiciones. El miércoles, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, acusó a las fuerzas rusas de no cumplir un acuerdo de cese local de hostilidades por el tiempo suficiente para permitir la evacuación de un gran número de personas. Rusia niega esta versión y culpa a Ucrania por no usar los corredores humanitarios que Moscú estableció. Entretanto, los líderes rusos revelaron otra arma de su arsenal. El miércoles hicieron un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental capaz de transportar múltiples ojivas nucleares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que el arma hará que quienes intenten amenazar a su país lo piensen dos veces. La invasión rusa de Ucrania ha hecho subir los precios de la energía y los alimentos y ha agravado la situación de la economía mundial. Sin embargo, algunos ministros de finanzas del Grupo de los 20 se negaron a dialogar con los delegados rusos en una reunión dirigida a buscar soluciones. Algunos representantes asistieron en persona al encuentro celebrado el miércoles en Washington. Otros lo hicieron a través de Internet. El ministro de Hacienda de Ucrania, Sergei Marchenko, fue invitado a participar. Indonesia preside actualmente el G20. La ministra de Hacienda de ese país, Sri Mulyani Indrawati, declaró que la conferencia se celebraba en circunstancias exigentes. Cuando los representantes de Rusia tomaron la palabra, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y otras personas se marcharon o apagaron sus cámaras en señal de protesta por la invasión. La ministra de Hacienda de Canadá, Chrystia Freeland, tuiteó que las democracias del mundo no se quedarán de brazos cruzados frente a la continuada agresión de Rusia y sus crímenes de guerra. El ministro de Hacienda de Rusia, Anton Siluanov, que participaba virtualmente, continuó con sus comentarios. Denunció las sanciones contra su país y exhortó a los demás delegados a no politizar el diálogo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El expresidente de Timor Oriental y Premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta, va a asumir de nuevo las riendas del país asiático. Derrotó al actual mandatario, Francisco Guterres Luolo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el martes. Ramos Horta obtuvo el apoyo de más de 397.000 votantes, cerca del 62% de los que acudieron a las urnas, mientras que Luolo consiguió unos 242.000 votos. Ramos Horta, de 72 años, fue galardonado con el Nobel de la Paz en 1996. Timor Oriental se independizó en 2002, tras haber estado bajo el control de Portugal primero y luego de Indonesia durante más de 400 años en total. Además de presidente, fue el primer ministro de Asuntos Exteriores de la Nación y también ostentó el cargo de primer ministro. Según los cálculos, el 30% de la ciudadanía timorense vive en la pobreza. Ramos Horta tiene ante sí el desafío de revitalizar la economía y de sacar al país de su dependencia excesiva de los recursos naturales. En su campaña electoral se comprometió a esforzarse para que Timor Oriental entre a formar parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, con el fin de atraer inversiones y de apuntalar la economía. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que se esperan temperaturas más altas de lo normal en gran parte del país desde principios de mayo hasta finales de julio. Los meteorólogos del organismo indican que es probable que vientos del oeste soplen más al norte de la media, lo que haría que un sistema de alta presión del Pacífico se acerque más a Japón y envuelva al archipiélago con aire templado. Se prevé que las temperaturas medias a lo largo de los tres próximos meses sean más elevadas de lo habitual en el norte, este y oeste japonés. Además, es probable que los vientos del oeste hagan que el frente lluvioso de temporada se desplace hacia el norte más pronto de lo habitual. Las precipitaciones en los tres próximos meses serían las habituales en gran parte de Japón, aunque existe la posibilidad de que la región oeste registre más lluvia de lo acostumbrado en el mes de junio. Los meteorólogos instan a la ciudadanía a comprobar el estado de sus aparatos de aire acondicionado antes de lo habitual, para evitar golpes de calor, dadas las altas temperaturas que se anticipan. Además, piden a la población estar preparada ante lluvias torrenciales, ya que casi todos los años se producen desastres a raíz de las precipitaciones copiosas. Cuando el riesgo de padecer golpe de calor sea muy alto, los meteorólogos emitirán alertas que serán acordes a un índice de calor basado en temperatura y humedad, entre otros factores. El sistema de alerta de este año entrará en vigor el 27 de abril. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.